Sobre el azul del cielo y las nubes anchas, el otoño tiembla en las ramas. Al fondo, en su vega, siempre Granada, frente a la tarde honda que se apaga. En el verde acebo de la ventana, un mirlo, al marcharse el día, canta, aviva tu recuerdo y lo proclama. Quizá por eso el corazón reza y calla, mira a la tarde irse y se prepara para el abrazo en sueño allá en el alba. Como si no pasara las tardes del otoño, pasan calladas regalando vientecillo tibio y calma. Los granados y membrillos en sus ramas, vistiéndose de oro fino, de azul y llama, mientras en su eternidad, eterna Granada. Y tiembla tu recuerdo, luz y magia, en las hojas amarillas, en las tardes plácidas del otoño que parece no pasara. Pero el alma bien lo sabe. El otoño pasa y se lleva y nunca trae lo que sueña el alma.